O bruxo de Juazeiro, numa caverna do louro francês. Quem terá tido essa fazenda de arraiz? Fitas cassete, uma ergométrica, os restos de rabada. Lá fora o mundo ainda se torce para encarar a equação. Pura invenção, dança da moda. Bueno, y estamos iniciando ya el primer bloque de contenido de este Enredando las Mañanas, que se está transmitiendo, así como decíamos recién, las radios que emitimos, que generamos los contenidos. A su vez, esto se va multiplicando porque se va transmitiendo simultáneamente desde Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, de La Negra del Bolsón en Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y nosotras, Umbaraturba, desde Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Chevarraca, Radio Semilla de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, La Pujante de La Valle, Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires también, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Roja Casa Grande del interior de la provincia cordobesa. Así que son muchos los lugares por los cuales se van multiplicando estas voces del Enredando. Y justamente estamos aquí con un compañero a la espera de la entrevista que nos va a ocupar en este bloque. Muy bien, porque en el día de ayer hubo una brutal represión en Mendoza, concretamente en la capital mendocina. La policía reprimió una manifestación de trabajadores y trabajadoras de la Intersindical en el marco de un paro convocado por ATE. ¿Qué exigían estos trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales? Exigían nada más y nada menos que aumento, pero de salarios. Y por otro lado, pedían que se pare el aumento de los servicios públicos. Pero para que nos comente bien al respecto de lo que ocurrió en el día de ayer, estamos en comunicación con Sí, con el compañero Jorge Sánchez, el secretario adjunto de ATE de Mendoza. ¿Nos estás escuchando, Jorge? Sí, muy buenos días para todos, feliz día de la patria, porque los que hacemos la patria somos los trabajadores. Jorge, ¿qué pasó ayer? Primero queremos que nos cuentes qué pasó, cómo se desató, por qué ocurrió la represión. Porque la información que tenemos es que, al parecer, y aunque nos parezca surrealista o cómico, el argumento que utilizó la policía para reprimir es que con una olla popular que ustedes estaban realizando ahí, con el fuego que habían preparado para la olla popular, estaban dañando la carpeta asfáltica, y eso generó la represión que terminó con 10 personas que han tenido que ser derivados a hospitales producto de la golpiza que recibieron y la agresión que recibieron por parte de la policía. ¿Esto es así? Es tal cual, pero no es por la capa asfáltica. A nosotros los trabajadores, el señor gobernador, le digo señor que no le cabe esa palabra, señor, somos todos los trabajadores. Este individuo, Alfredo Cornejo, que está gobernando la provincia de Mendoza como el peor dictador del país, nosotros venimos dando una lucha muy grande en Mendoza. ATE no ha firmado ningún aumento salarial por debajo del 25%, y a raíz de eso, como somos un gremio combativo en todo sentido, esta gente agarró, llegó a la fiscal Ríos, de apellido Ríos, con el jefe de la policía de Mendoza, Benier, un comisario general que se llama Munives. Y ellos nos intimaron a que retiráramos la olla. Le dijimos que no estábamos obstaculizando nada porque habían vallado la casa de gobierno. Hicimos un pequeño piquete sobre la calle Peltier en Mendoza, que da frente a la casa de gobierno, dejando liberada media calzada. Es más, encendimos leños, no cubiertas, ¿sí? Y le dijimos que no íbamos a desistir de la medida porque era una olla popular contra los tarifazos, contra las medidas de ajuste, contra la precarización laboral, contra los despidos masivos que han habido acá en Mendoza. Quiero que sepan que han habido despidos masivos de compañeros. Hace muy pocas semanas despidieron a 54 trabajadores del Renatea. Han despedido compañeros del casino de Mendoza. Han despedido compañeros de cultura, de municipalidades. Y esa olla popular era justamente para repudiar todas estas medidas que está tomando el gobierno provincial, que la lleva a cabo Cornejo con todo su gabinete. Son más de 10 compañeros. Los demás compañeros, como el caso del secretario general Roberto Macho, quien te habla, fuimos también golpeados, lastimados, pero no era de gravedad. Pero lo más grave fue que golpearon a las mujeres. Cuando estamos hablando de que hacemos marchas acá en Mendoza por ni una menos, se visualizó el ensañamiento que tuvo la policía para con las mujeres. Ahora nadie se hace cargo. Dicen que nosotros los hostigamos, y no fue así. Y bueno, si les han llegado imágenes, tenemos muchísimas imágenes de quiénes fueron los que provocaron toda esta represión en la provincia de Mendoza. Usted decía que aún no han cerrado el acuerdo paritario. De hecho, por lo que usted nos comenta, da a entender que las propuestas que le está haciendo el gobierno provincial estaría por abajo del 25%, lo cual, comparado con lo que se está hablando del aumento inflacionario que existe en el país, estaríamos hablando de una diferencia importante con respecto a la realidad de inflación. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes concretamente? Además, por supuesto, de que se reincorporen los trabajadores y las trabajadoras despedidas. Este gobierno no ha dado cumplimiento a nada de lo que se firmó en el 2015. Pase a planta permanente de compañeros. Hay una persecución hacia los delegados. En los distintos sectores de la administración pública acá en Mendoza persiguen a nuestros delegados, haciéndole informe sumario. Tenemos que salir a presentar medidas cautelares, a presentar recursos. Hay un ensañamiento total con ATE, porque no hemos dado el brazo a torcer, y nosotros entendemos que los trabajadores tienen que tener como mínimo 15.700 pesos en el bolsillo para poder cumplir con sus necesidades básicas, que si hoy le han llegado boletas de pago de gas a compañeros que pagaban 800 pesos por valor de 2.400, te darás cuenta que en estos casos tampoco es imposible con un 40%. Pero más allá de todo esto, el gobernador ha optado por dar todos los aumentos a los cuales nosotros no hemos firmado, por decreto. Todos son decreto, y acá en Mendoza ellos tienen para legislar 34 contra 15 de la oposición. O sea que a lo que decimos no, a lo que se dice no, como el ítem aula acá en Mendoza, que es un ítem represivo para el trabajador, lo aprobaron en la legislatura, y ese fue el camino que fueron abriendo: el 25% para la policía, también por decreto, y todos los aumentos han sido por decreto. Se crearon comisiones justamente para ver la problemática de cada uno de los sectores. Fuimos en vano a hacer esas comisiones, bien lo decía Perón: si querés que algo no funcione, sí, Crea una comisión. Se va dilatando todo y se va posponiendo todo claramente. Jorge, para ir terminando, imagino que el plan de lucha continúa, además, por supuesto, de denunciar y repudiar la represión que cual fueron víctimas los trabajadores y las trabajadoras, pero la pregunta es: ¿qué medidas van a seguir y cómo sigue la situación ahí con el conflicto y el reclamo de aumento salarial? Nosotros vamos a seguir con los planes de lucha, vamos a seguir en la calle exigiendo lo que el trabajador necesita, que es el respeto a la paritaria, libre, sin techo, el 82% móvil, pedir que se respeten las actas acuerdos firmados en su momento. Y te comento algo, nosotros, por si somos noticia de vuelta, el viernes vamos a la legislatura en virtud de los aumentos de tarifa de gas y se va a hacer una quema simbólica de boletas de gas en la legislatura, y en todos los departamentos de la provincia de Mendoza se va a hacer lo mismo, con una también un acto simbólico, yendo cada uno con una frazada, indicando de que no da más para poder pagar los servicios acá en Mendoza. ATE va a seguir con su plan de lucha, va a seguir al frente de esta lucha, por más que nos vengan dando palos, vamos a seguir, vamos a estar las primeras líneas donde tenemos que estar, y haciendo respetar por sobre todas las cosas los derechos de los trabajadores y la Constitución, que ellos lamentablemente miran para otro lado. Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación, y por supuesto que desde la Red Nacional de Medios Alternativos, más con lo que ha ocurrido en el día de ayer y esta próxima acción de ustedes de protesta que van a hacer el día viernes, vamos a estar atentos, prestos, a ver qué es lo que ocurre, y bueno, no duden en comunicarse con la red para poder difundir y dar a conocer esta situación gravísima de este aumento de la escalada represiva que se está viviendo en Mendoza y que pone al país en otra sintonía, obviamente. Sí, amén de eso, tenemos que ser conscientes que muchísimos medios de difusión acá en Mendoza no se hacen eco de la situación. Hubo una zona liberada cuando nos reprimieron, porque no había ni un periodista, claro. Ni uno. Nos llamó muchísimo la atención eso. Después fueron llegando a medida que por las redes sociales dábamos cuenta de lo sucedido en la explanada de Casa de Gobierno. También queremos decirle que a pesar de los palos y gases y balas de goma, dimos continuidad al acto y terminamos el acto con esa olla popular donde participaron todos los trabajadores, tanto de ATE como de otros sindicatos, como es CITEA, SUTE, SADOP y muchos más que en este momento no me viene a la memoria, pero que estuvieron todos los compañeros ahí apoyando esa brutal represión por parte del gobierno provincial de Mendoza. Así es, escuchamos entonces a Jorge Chávez, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado. Te agradecemos muchísimo el testimonio, Jorge, y también desde los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos multiplicamos la denuncia en torno al contexto represivo y de ajuste que estamos viviendo, y la represión, que es el único modo de que el ajuste intente pasar, ¿no? Muchísimas gracias por esta comunicación y estamos como siempre a disposición. Muchísimas gracias de acá de Mendoza, CDPAT Mendoza, y de todos los trabajadores por su solidaridad y dar a conocer lo que algunos medios ocultan, que es la represión a los trabajadores. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Era la voz de Jorge Chávez, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado de Mendoza, que daba cuenta de esto que decíamos, ¿no? El ajuste intenta pasar con represión a trabajadores y trabajadoras. Vamos a un temita musical, parece que es una chacarera. Así que, preparando o no, nos queda una notita y está ya en los estudios Cristina Salvareza, nuestra compañera, para recordar la fuga de la cárcel de mujeres del Buen Pastor y para decirnos, como decía José al principio, ¿dónde estaba el 25 de mayo de 1975?